Dale. Bueno, charlamos un ratito con Martín Lalor, acaba de finalizar el remate del MIG. Bueno, Martín, dentro de lo que venimos viendo, ¿no? Sí, yo te diría que a lo mejor un poquito más tranquilo que dentro de lo que venimos viendo. Ya son todas, venimos rascando un poco la olla, no queda nada, ¿viste? Algún lotecito por ahí que aparece, pero yo calculo que ya después del 15 de febrero para adelante van a entrar a aparecer los lotes más importantes, de cabeza. Más destacado. Más destacado, ¿no? Uh-huh. Lo que se nota, si bien lo vemos en el mercado de Liniers, que hay alguna baja, acá se nota muchísimo, sobre todo en la vaca, ¿no? Sí, lo que pasa que hoy fallaron un par de compradores que están muy con las expectativas del remate fin de año de mañana. Ajá. Y tienen un poco miedo que entre un poco demasiado y se caiga o alguna cosa de esa. No creo que pase, porque la verdad que esta semana, con tres días de entradas importantes, se la bancó muy bien, los valores más tranquilo, pero ágil igual, salió bien. Sí, sobre todo ayer, ¿no? Con una entrada grande. Sí, y hoy también, ¿eh? Y hoy también, yo pensé que iba a aflojar y no, se la aguantó bien. Martín, ¿cómo fue el año para Martín Lalor? Y fue un año muy movido, ¿viste? Muy trabajoso, con algunas, con altibajos, pero bien, te diría que, ¿viste? Nosotros siempre vamos para adelante, no hay que mirar mucho para cómo viene el... Ahora que dicen que se va a complicar con el tema económico, todas las cosas, ¿viste? Con el gobierno nuevo, no es que nuevo, lo mismo. Vamos a ver qué poder le dan, que ya le dieron grande a Moreno. Sí. Pero lo que pasa acá, en el sector nuestro, digamos, que no hay una oferta de hacienda importante, ¿viste? Yo creo que falta una barbaridad. Claro. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, ¿viste? Córdoba, ahí se ha ido muchísima hacienda. El hecho de que los productores, sobre todo los criadores, ya hayan hecho buenos negocios porque el precio ha mejorado, ha hecho también que se caiga un poco la oferta de las ferias, ¿no? Y yo sé lo que pasa, que vos decís que pero el productor no se recuperó, porque el pobre tipo, productor sí. Que tuvo que vender la vaca a 400, 500 pesos, ahora salía a comprarla a 3.500, 4.000, no, es muy difícil que cierre, ¿eh? Poco más para llegar, si no le tira una mano algún crédito promocional del Estado, que no los hay, no sé cómo se van a recuperar muchas zonas. ¿Vos crees que el stock se ha recuperado algo? Yo creo que no, yo creo que está igual. Ajá. Igual que lo que veníamos. Hay mucha vaquillona preñada, pero mucha vaquilloncita que la gente la está vendiendo de negocio, que patapín y patapán. Pero vos viste que los que tallan, por lo general, la hacienda invernada ha aflojado un poco porque los filos no salen a comprar porque no le cierra el número. Claro, claro. Ahora hay poca vaquillona en el mercado, ¿no? Poca vaquillona. Poca vaquillona, es un buen síntoma. Y poco novillo. Pues se vendió mucha. Y se preñó mucha también con inseminación y algunas retuvieron, ¿viste? Eso viene bien. Martín, ¿y qué esperas de este próximo año, que ya falta poquito para que comience? Mira, me compré una lámpara redonda, la vamos a aplicar a ver qué es lo que sale. Mira, ¿sabés lo único? No vas a reír al camarógrafo que le tiembla la cámara. Lo único que te digo que es verdad, que vas a tener que trabajar más, porque se va a poner muy dura, se va a hacer un año difícil. Vamos a tener que laburar igual o más que el año pasado, y bueno, ¿qué vas a hacer? No queda otro. Bueno, Martín. Pero la lámpara no la tengo. No la tenés. Me gustaría, pero no puedo. Martín, te agradezco mucho la nota. El deseo de que tengas un buen final de año y un mejor comienzo del 2012. No, y a todos ustedes, una feliz Navidad, un buen fin de año, un buen principio del otro. Y nos estaremos viendo acá de vuelta en la lucha, como siempre. Si Dios quiere, gracias. No, para ustedes.